a tus hijos, que es el deber de un padre, cuando en el alma se tiene corazón. Todo consejo que no grita una madre debe tomarse como una bendición. Pobre del padre que vive sin conciencia y que abandona sin causas el hogar. Lavando ajeno, por eso nunca el sustento no faltó.